que aquí estás, intentando descubrir. Hoy te quieres transformar, ya no quieres más huir. Y es que el abismo la tormenta, y si la luz se nos acerca, ilusiones por llegar. Estás intentando descubrir. Hoy te quieres transformar, ya no quieres más huir. Hoy has latido en la distancia, dentro del pecho hay esperanzas, donde te podré encontrar. Donde te podré mirar. Donde te podré encontrar. Te podré mirar. Dentro del pecho hay esperanzas. Estás tan vivo, nada te para. Es un concierto para la infancia. Suenan violines y las maracas. Hay castañuelas, voces que cantan. Llega la noche con su fragancia. Duerme tranquilo, mi pequeño corazón.